Este espacio es un espacio abierto, pero cada zona definida con los muebles, por ahí, o con un cambio de nivel. Por ejemplo, aquí ves el cambio de nivel entre salón y comedor, la estufa, la mesa, ayudan a definir diferentes zonas. En la planta primera, eso es la cocina y el salón. En la planta primera, la sala multiusos es el espacio central y es una sala para los niños jugar o para uno de nosotros trabajar o hacer actividades en grupo. Es un espacio que nos da una flexibilidad de actividad en la casa. Y bueno, eso es la idea de esto, es de dar suficientemente flexibilidad para que la casa pueda adaptarse a muchas diferentes situaciones. Los niños van creciendo y en cada fase tienen diferentes necesidades. Tenemos familia muy lejos que vienen de vez en cuando para pasar unos días o unas semanas. Y bueno, también permite una integración armónica en la variedad de actividades de la familia, el trabajo, el juego, la vida social, las tareas domésticas, los intereses personales, mantenimiento de la casa. Es una vida complicada. Las demás estancias son pequeñas y adaptadas a su función. Por ejemplo, los dormitorios son pequeños, el baño también. Hay un porche en la planta primera y en la planta baja, una despensa para servir la cocina, lavandería, y estos espacios son todos pequeñitos. Y como último, el despacho, que está conectado con la casa, pero separado, porque tiene su propia entrada para recibir visitas y además está en un nivel más bajo de todo el resto de la casa, para separar, por lo menos psicológicamente, el espacio doméstico y el lugar de trabajo. Bueno, así conoces la casa. Ahora vamos a mirar el proceso de construcción y hablar más de los materiales y los detalles constructivos. Okay.